Bueno, esto es otra forma más de censurar, otra forma más de acabar con lo poco bueno que todavía existe en Colombia. Programas como el de Santiago, en el cual se trata de informar a las personas cosas que sí tienen que ver con nuestra cultura, cosas que sí son, que les sirven a las personas. Acabar con la financiación para la televisión pública es algo gravísimo. Yo no hago parte de la televisión pública, pero hago parte de un medio independiente. Si empezamos ahora con la televisión pública, con los medios públicos, a acabarlos, a censurarlos, estamos irremediablemente yendo hacia ese abismo de acabar con los medios independientes y de acabar con aquellas alternativas que hay a la basura que existe en Colombia en cuanto a medios de comunicación. Entonces vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir estando en contra de toda esta clase de leyes y cosas que lo que hacen es simplemente reprimir y tratar de acabar lo poco bueno que hay en Colombia en cuanto a medios de comunicación. Entonces los seguimos invitando a que vienen a través del hashtag Chao Leitic y nada, sigamos adelante. Chao Leitic. Chao Leitic. Chao Leitic.